Pai, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, recibe los saludos de Roxana Usay al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Tanasco. Arranca el episodio 1117 del podcast en riguroso directo en tu recto con esa chispa que solo puede tener pues nuestro rock musical. Arrancamos con la chispa del rock and roll. Como siempre, directo en tu recto a partir de las 7 de la tarde hora Madrid por saltomatarradiorock.com, la radio online del rock. También en directo en FM, Vitoria-Gasteiz 92.2 de tu dial, se está escuchando Norte Radio. En un montonazo más de FMs estatales, internacionales y otras plataformas online en diferido. Y también puedes sentir la chispa del rock and roll si nos estás escuchando vía podcast. Estas son las maneras en las que difundimos conciencia rockera para toda la banda desde Sanper de Calanda. Entre risas y un chupito al canto, no hay ni debe haber instante para estresar. Imaginas nuevas perspectivas con abundancia que se inspira hondo. Pinchas el disco en la urbe, siente la chispa del rock and roll. Sangre, sudor, lágrimas y actitud. Sangre, sudor y una lágrimas y una pizca de actitud. Y una pequeña dosis también de Pequeño Tanasco para pasar la tarde y pasártelo bien junto con Roxana Usay y este que te habla. Eso nos habla este tema, la chispa del rock and roll, tema que da título además al último trabajo discográfico de los alcarreños Shock. A quienes agradecemos de corazón que acaben de renovar su confianza con nosotros, con bandas asociadas con asaltomatarradiorock.com, un añito más. Nos van a estar acompañando además durante la primera parte del programa con más temas de ese último trabajo discográfico, La Chispa del Rock and Roll, al que esta canción da título. Ya lo dijo aquel hombre, no solo vives de pan, Dios espera la noche, ¿acaso falta algo más? Pinta series con la urbe, siente la chispa del rock and roll. Sangre, sudor, lágrimas y actitud. Allí donde el arte se escupe, allí donde el éxito es fracasar, donde tus sueños se harán Salto Mata rock.com. Bastantes recomendaciones en el día de hoy. En cuanto a conciertos se refiere. Y más contenidos, como siempre, aquí en Pequeño Ternasco. Primero, dedicarte a ti que estás escuchando ahora mismo. En directo, en diferido del podcast, el programa, este episodio 1117 dedicado para tú. Y también especialmente, como cada día, a dos de nuestras seguidoras y seguidores en redes sociales. Hoy dedicado a este episodio de 1117 para Patricia Andrea Levanchini Garcés y para Melchor Fernández. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de rasgo! Vamos a por esas actuaciones, para esos conciertos que hay a lo largo y ancho de la geografía españistaní. Y que puede que alguno pues te caiga bien para acercarte y disfrutarlo, como te digo, este fin de semana. Roxa Rosae. Los de Vicio repiten en Logroño. Nos lo contaban aquí en directo su cantante César, su cantante y bajista, que lo tuvimos en la sesión Fucking Master el jueves pasado. Nos hablaba de ese inminente concierto en la capital de La Rioja. En ese Punk Invasion Fest que se va a celebrar en el Rock and Beer Club La Fundición de Logroño. En el que esta ocasión, por segunda vez en la capital riojana, van a estar con los Pura Pose y con los Azote. Este garito, esta sala, La Fundición está en... No lo pone en la calle, o sea que no sepa qué cojones lo miro. No estaba por la calle Laurel. Sí, está cerca de la calle Laurel, en pleno casco histérico de la ciudad riojana. Este sábado 25 de abril, a partir de las 9 de la noche, Lord de Vicio, Azote y los Pura Pose de Gratix. Esperemos que tengan la tarde en paz, la tarde noche en paz, y no se acerque a tocar los cojones ninguno de esos a los que los de Vicio llaman el domador del látigo. Que son unas personas humanas con cascos, uniformes, escudos, porras y escopetas esas que tiran pelotas de goma. Que con tanto cariño recibe todo el mundo siempre que aparecen, ¿verdad? Tan necesarios para la vida moderna. ¡Ay, qué cuadrilla! Siempre el más chulo del lugar, por encima del bien y del mal. Nunca hay puerto que precio pagar, ni dejar vendido a los demás. Pura frustración. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Si te gusta la moto, el siguiente concierto te viene, vamos, como pizza al culo. Decum, doblete en MotoGP. Si te vas a acercar al Gran Premio de España de MotoGP de Jerez de este fin de semana, que sepas que lo de las motos vas a ir porque te gustan, pero además te vas a ver un dos pedazos de conciertos, dos. Porque los Decum, que el año pasado ya estuvieron en la primera de las jornadas del Gran Premio, en las actuaciones que se hacen en los aledaños del recinto, fuera del mismo, repetirán este año el viernes. Este viernes 24 y al día siguiente dentro de la zona habilitada para conciertos, dentro del recinto, dentro de la propia celebración de la prueba, de esta prueba de MotoGP del Mundial, estarán actuando también el sábado 25. Así que la afluencia del público, los Decum la tienen garantizada. Porque ya sabemos que estas movidas de las amotos, que dicen aquí en el pueblo, de las amotos, le gusta a una barbaridad de gente y acuden cientos de miles. Así que protagonismo espectacular para el trío jerezano en una nueva edición del Gran Premio de Motociclismo de su ciudad. Ahí están dando buena cuenta de todas las canciones de su extenso ya repertorio, pero seguramente entrará la más nueva de ellas, la más reciente, la que estrenamos aquí en exclusiva el pasado jueves y que lleva por título Las Siete Revueltas. ¿Qué vueltas? Las motos van a dar muchas este fin de semana, pero revueltas son solo siete, las auténticas, las de los Decum. We'll be right back. amigo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Y un último concierto que recomendarte, este ya en la capital, en Los Madriles. Además, en un sitio espectacular. Ahora te cuento, Rosa te lo anuncia. Desastre, tardeo en la trinchera. La sala La Trinchera, que está situada en el Mercadillo Nueva Numancia. Ese mercado, típico mercado que te puedes encontrar en cualquier ciudad de Pakistán, en Madrid tienen una configuración muy parecida prácticamente todos, pues este está reconvertido en centro cultural y rockero. Y la verdad que tiene un ambiente espectacular, ¿eh, Rosa? ¿Te acuerdas cuando estuvimos en el año pasado? Sí, jolín, había estado todos los... ¿cómo se dice? Mercados, sí, o... Todos los puestos de los mercados. Eso, todos los puestos llenos. Todos llenos, oye, una barbaridad. No podías pasar por el pasillo, nada. Lo más parecido que he visto al chopo de Ciudad de México, aquí en España. Todo lleno punkis. Y distintas faunas, pero vamos, la que se veía que estaba más nutrida era la de las seguidoras y seguidores del punk. Pues ahí estarán los desastres este sábado 25 de abril desde las 12 del mediodía en este, bueno, por el tardeo, pero vamos, el tardeo con vermú, o sea, esto es un vermú torero en toda regla, pero adaptado al punk rock, vamos. Un vermú de estos largos. Vermú gordo. Y a las 10 de la noche a casa a dormir, más a gusto que un arbusto. No sé, pone sala a La Trinchera, igual es que han abierto, porque cuando estuvimos nosotros hace ya más de un año, yo no vi que hubiera ninguna sala, había muchos puestos, eso sí, de barras de bar, había de muchas cosas, puestos de merchan, había muchas cosas en ese mercadillo Nueva Numancia reconvertido. Así que esto de la sala, no, yo no conocía que hubiera una sala dentro del sitio este. Pero se conoce que sí. Hay entradas a la venta. Ahora te digo exactamente el precio. Bueno, el precio de la entrada anticipada son 12 euros con los 48 céntimos de gastos de gestión. Te vamos a dejar el enlace para que puedas acceder a esa venta anticipada en el artículo en el cual estará incluido este episodio 1117 de Pequeño Ternasco en su versión podcast a partir de las 9 de la noche, hora Madrid. Ya sabes, siempre disponible el artículo con el podcast todos los días de lunes a jueves a partir de las 9 de la noche, tanto en la web de asaltomatarradiorock.com como en nuestras redes sociales. Que tampoco estemos en muchas, pero oye, el Blue Sky, el Facebook, el Instagram y el WhatsApp. Con 4 yo creo que ya está bastante bien, ¿eh? Y no es que los desastres vayan a estar tocando desde las 12 del mediodía, sino que van a estar acompañados por los Surco, por El Desván. Y ya está, Surco, El Desván y Los Desastre. No hay un saco por ahí. No, Surco. Los, los saco si acaso otro día. Pues eso, este sábado 25 de abril de las 12 del mediodía, pedazo de concierto de Bermú Punk Rock, Bermú Tardeo, Nocturneo seguramente también. Y alevosía. Y alevosía y nocturnidad, sí, sí, sí. Con estas bandas, pero sobre todo la más recomendable, con todo el conocimiento y el cariño, Los Desastre, que además van sacando nuevos temas. El más reciente que han publicado se titula Tocar la Luna, está dedicado a las radios libres y suena así. Por favor, Media pasada. Minuto más, minuto menos. It's raining blood. La recontradición. Aquí no somos de inteligencia artificial para crear nuevas canciones, para crear nuevas composiciones. Pero sí que somos muy de los mashups. In Russia long ago, he was big and strong. In his eyes a flaming glow. Most people looked at him with terror and with fear. But to Moscow chicks, he was such a lovely dear. He could preach the Bible like a preacher, full of ecstasy and fire. But he also was the kind of teacher women would desire. Rasputin, lover of the Russian queen. There was a cat that really was gone. Y la verdad es que ahora escuchándolo no tengo ya muy claro si es inteligencia artificial o no, porque pretende ser el clásico de los Bonnie y Rasputin cantado como los Rammstein. La música sí que suena Rammstein, pero la voz no está muy conseguida, ¿no? Así que quizás es alguien que ha decidido grabarla de motu propio. Aquí pone que es de un tal Banostar, pero a mí me suena a inteligencia artificial. El caso es que suena bien y aquí lo estamos poniendo. Que ya sabéis que la inteligencia artificial solo la ponemos cuando nos meten gol. Y en esta ocasión la hemos puesto a posta. He was the man to please, but he was real great when he had a girl to squeeze. For the queen, he was no wheeler dealer, though she heard the things he'd done. She believed he was a holy healer who would fulfill her. But when his drinking, lusting and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder. Got it, go, declared his enemies, but the ladies beg, don't you try to do it, please. No doubt Rasputin had lots of hidden charms, though he was a brute, they just fell into his arms. Then one night some men of higher standing set a trap they're not to blame. Come to visit, they kept demanding, and he really came. Ra, ra, Rasputin, lover of the Russian queen. They put some poison into his wine. Ra, ra, Rasputin, Russia's greatest love machine. He drank it all and said, I feel fine. Ra, ra, Rasputin, lover of the Russian queen. They didn't quit. Salto Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! viejas glorias. Antes de Metallica ya estaban estos, ¿eh? De hecho, los Metallica se llevaron a su guitarrista. Desde 1979 llevan dando mal estas bestias pardas de la Bay Area llamados Exodus. Y Goliath es, desde el pasado 20 de marzo, el duodécimo álbum de estudio para estas leyendas thrashers que arrancaron, como te digo, su andadura en 1979. Este, Promise You This, prometiéndote esto, fue uno de los temas adelanto. No me olvido, no. Thrash metal para alimentar el espíritu. Yeah. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Si te acabas de enganchar la sintonía, porque nos estás escuchando en directo o en diferido, hayas podido escuchar la cuña promocional que te indica qué programa te estás llevando a las orejas. No es otro que este que te acompaña cada tarde, que este que es Pequeño Ternasco. Así que muchas gracias, tanto si nos estás escuchando en directo como en diferido, como si lo estás haciendo en podcast, porque nos encanta que estés ahí cada día. Hoy las bizarradas también tienen nexo común. Políticos. Políticos. Con la iglesia hemos topado. Roxa Rosae te trae los titulares. Expulsan a una política de su partido por sobrarse con la inteligencia artificial en su foto oficial. A la mierda, joder. Que no te empeñes, que no eres tú, que no cuela. Para mí que tenían ganas de echarla, esta era la excusa. No, tenía ganas de que la echaran, porque dice la noticia. Te va a sonar mucho a una vaquera gallega. Te va a sonar muchísimo esto. Ah, vale, ya me acuerdo. Al ver su foto oficial, uno podría pensar que Patricia Reichman es la mujer de 59 años con mejor aspecto del puto planeta. Concejala electa para representar a un distrito de Rotterdam en Países Bajos ha sido muy criticada por usar inteligencia artificial generativa para editar en demasía su imagen de candidata, hasta el punto de que resulta irreconocible. Y a pesar de que esto es así y todo el mundo lo ve así, Reichman insiste en que es ella la persona de la imagen. Antes, eso sería antes. Después, no. Hace 30 años. Se ha pasado tanto que ni hace 30 años sería así, seguro. La foto que salió en el periódico del barrio tenía muy poca resolución, así que la procesé con una herramienta de inteligencia artificial para aumentar la cantidad de píxeles. Y cambiarlos de sitio, de forma, de color. Soy realmente yo. Me veo un poco diferente ahora, pero es por la medicación que estoy tomando. Claro. La culpa a las pastillas. La concejala recibió múltiples críticas después de que la instantánea retocada se viralizase en internet, pero ella siguió afirmando que realmente parece mucho más joven. Si cuando salgo con mi hijo, la gente suele asumir que soy su novia. Me lo dicen todo el tiempo, que parezco mucho más joven de lo que soy. Incluso su partido reconoció que la imagen había sido claramente manipulada. O sea, un partido político habituados a mentir, era tan la mentira que no podían asumirla. Y le pidieron que dimitiera de su cargo, pero ella se negó. Así pues, no le quedó más remedio al partido que expulsarla, porque Patricia no tenía intención alguna de dejar de vindicarse. Vindicate. A ver, vindicar no es una palabra que se suele oír mucho, se suele oír más reivindicar. Pero reivindicar no es más que vindicar el doble. Y este Vindicate es el nuevo sencillo de, pues, una de las bandas que más juventud arrastra dentro de nuestro rollito musical a nivel internacional, como son los hardcoretas hollywoodienses Black Veil Brides. Este tema da título a su séptimo larga duración. Ahí estaban las novias del velo negro, las Black Veil Brides, ilustrando musicalmente la primera bizarrada de políticos del día de hoy. Vamos a por la segunda. El alcalde de Nueva York compara su ciudad con un juego de Nintendo. Juguetes para compartir. Pues sí, al menos físicamente con uno, dos o tres, porque las consolas estas pueden llegar hasta cuatro jugadores, pero si te conectas online, una barbaridad. Hombre, encima de Nueva York. El político demócrata Soran Mandani, el nuevo alcalde de Nueva York, protagonizó una presentación este pasado jueves en la que anunció la creación del Fondo de Acción para el Cuidado Infantil, con el que pretende recaudar 20 millones de dólares para la causa. Y al hablar de ello, comparó la filantropía con el famoso juego de carreras de Nintendo, el Mario Kart. El gobierno conduce el coche de carreras y la filantropía está ahí para darle ese empujón extra que le permita cruzar la línea de meta, dijo mientras su equipo sonreía. Como y la mandami. Para una vez que dice New York City y la bizarrada es en Nueva York, vamos a dejar que se diga, claro. Si eres fan de Mario Kart, el gobierno es Yoshi y la filantropía es la seta dorada. Esa es la ventaja que necesitamos para vencer a Bowser en la senda arcoiris continuó mientras sus acompañantes ya no sabían dónde meterse. Para seguir con esta metáfora, Bowser es la avaricia corporativa en este escenario, concluyó. Y esta vez era él el que no podía ocultar una risa en su rostro. ¡Pero qué alcalde más divertido, por favor! De sustanciado, si solo estaba haciendo gracia a él, ¿sabes? Con esto queda claro que Zoran Mandami es jugador de Mario Kart, pues menciona la senda arcoiris, el circuito históricamente más difícil de todo el juego. Y también es evidente que su personaje favorito es Yoshi, porque lo esperable hubiera sido que nombrara a Mario, pero no. Sea como fuere, lo que está claro es que jugando online podrías encontrarte a cualquiera, al alcalde de Nueva York o quizá también incluso a Pedro Sánchez, el cual se fotografió recientemente montado en un coche de Mario Kart y parecía decirle al jefe de la oposición en Españistán: ¡escucha, Feijóo! ¡Trágate mi polvo! Lo que pasa es que se lo dijo en inglés: ¡eat my dust! Y Feijóo, que no se entera en castellano como para enterarse en el idioma de Shakespeare. Feijóo y Corina Machado, dos personas que no son presidentes porque no quieren. Eat My Dust, Trágate Mi Polvo es el primer nuevo sencillo en este 2026 de los dos que han publicado los pop punkarras escoceses, liderados por la carismática Anna Shields, Death Pony. El relleno. It seems my light's been swallowed up. I've used up every ounce. Pues hoy en la sección de tocarse lo hacemos con esta baladilla, que es el adelanto a The Wow Signal, la señal del wow, que el próximo 26 de junio será el décimo álbum de estudio para el power trio británico Muse. I need somewhere that's safe. Esto se titula Estar Contigo, Be With You. It can't just be with everyone. Así que como estamos contigo, it's got to be. Tócate contento, tócate contenta, pero no te vayas todavía, que queda despedirse como manda San Pere Galanda. It's got to be with you. I won't go quiet into the night. I'll rage against the dying light. I won't bow to the universe. I can break its curse and build us something. I long to fall into the sun. It can't just be with anyone. It's got to be with you. It's got to be with you. Ahora sí, nos vamos largando, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Gracias por venir a escuchar Donde Se Te Quiere, siempre, siempre. Aunque no vengas a escuchar, yo también me despido, tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, y como cada día te recuerdo que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, jugando al Mario Bros Online, contándote al alcalde de Nueva York, en un atasco, la cosa mejor escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, Santi Ternasco, acción a la cascarla y a jugar a la para mañana más. Si os quiere, agures, monabures.